programarec.com.ar y ahí están los programas, si quieren escucharlos nuevamente, y las fotos de las chicas y de los chicos que comparten esta experiencia junto a nosotros. Bien, en el día de hoy nos van a visitar, los estamos esperando aún, el Centro Educativo Isauro Arancibia. Seguramente nos van a venir a contar acerca de las particularidades que tiene el sistema educativo del Isauro. Y nos van a mostrar, lógicamente, todo lo que ellos y ellas trabajan junto a sus docentes. Ellos trabajaron varios temas ligados a lo que tiene que ver con la propiedad del territorio, la propiedad del agua, que no debería ser propiedad de nadie, sino de todos nosotros. Bueno, estuvieron trabajando mucho sobre el recurso agua, y ellos nos van a venir a contar cuál fue el objetivo de trabajar ese tema y cómo lo hicieron. Entre tanto, ponemos uno de los temas que ellos eligieron, que es este. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos dándole luz y calor. We'll be right back. de arriba. Federalismo mentira, desde que tengo memoria, allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde, y en vísperas de elecciones, a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías minerales. Nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Hora Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora Libre. 10 años de radio. Bueno, y la espera valió la pena porque ya están con nosotros los alumnos y las alumnas de la escuela del Centro Educativo Isauro Arancibia. ¿Cómo están? Bien, buen día, me llamo Mariano. ¿Tu nombre? Me llamo Lucas. Buen día, mi nombre es Miguel. Fuerte, ¿eh? Porque yo quiero acá que se escuchen todos. ¿Y tu nombre? Buen día, yo me llamo Elba. Muy bien, ¿y la profe? ¿Se llama? Marianela. A ver, un poquito más cerca. Marianela. Ahí está. Estamos todas y todos presentados. Y entonces yo quisiera que ustedes puedan comentarles a nuestra audiencia qué es el Centro Educativo Isauro Arancibia. ¿Lo podemos presentar en sociedad? Si tuviéramos que comentarle a los oyentes cómo es el centro, quiénes van, ¿qué les contamos? Bueno... La mayoría de gente que son de la calle, uh-huh. Gente de la calle. Hoy va a ser 20 años que cumple la escuela. El Isauro es una buena escuela, hay muchos talleres. Aprender, yo estoy aprendiendo, gracias a Dios, a aprender a escribir. Y ahí tiene un taller de panería, costura, dibujos también para dibujar. Hay muchas cosas lindas en la escuela que te enseñan, muchas cosas buenas. ¿Sí? Sí. Vos, Elba, ¿cómo fue tu experiencia de acercarte al centro? Yo me acerqué del profesor Martín y gracias a Dios voy a la escuela. Tengo unas profes buenas, unos profes, me gusta mucho. Me gusta mucho panadería, pero no puedo en este momento porque trabajo. Ajá. Y entonces muy contenta cuando entré en el colegio, porque primero me da vergüenza y después ya aprendí. ¿Te daba vergüenza? ¿Qué era lo que te daba vergüenza? Ir a la escuela. Me daba miedo. Claro, porque uno cuando se enfrenta a lugares nuevos, a veces tiene que acostumbrarse, ¿viste? No sí. Es como esto de hacer radio, ¿viste? La primera vez cuesta, después uno sí. Ya se va acostumbrando. Y sí, y es muy lindo. Me gusta mucho el colegio. Bien, acá hay gente de edades diferentes, porque vos sos más joven, Miguel. Tengo cara joven. ¿Sí, no? Sí, parece que sí. A ver, ¿cómo fue tu experiencia de acercarte al centro? Y bueno, yo estaba ahora estoy en la calle y me vi un amigo que estaba ahí y dijo que para que me acerque a la escuela. Uh-huh. También me da un poquito de vergüenza, así como dice la compañera, pero igual... Me animé y sigue adelante y ahora estoy en la escuela y me va muy bien. Buenísimo, buenísimo. Está bueno avanzar y poder romper sí. Con la vergüenza y decir, bueno, yo puedo. Y hay que enfrentar esa vergüenza, hay que enfrentar el miedo, claro. Hay que enfrentar todo. Obvio. Lucas, ¿cómo fue tu experiencia de acercarte? ¿Tenés ganas de contar? No. ¿No? Lucas viene a la escuela desde que era muy chiquito con la familia. Ajá. Vino en un principio, entró en el grado de nivelación. Nosotros somos una escuela cuyo tronco es la primaria de adultos, uh-huh. Pero a partir de la primaria de adultos empezó a adosar el grado de nivelación, el jardín, los talleres de oficio. Ahora tenemos un secundario. Bueno, Lucas empezó desde muy chiquitito y ahora está en la primaria de adultos, ya está en segundo ciclo, aprendió a leer, escribir, todo. Está muy bien. Buenísimo. Y hoy está haciendo radio acá. Ya sé, ya te vas a animar, no te hagas problema. Buenísimo. Este formato diferente a la escuela tradicional posibilita, ¿no?, mucho más fácil el acercamiento. ¿A vos te pasó eso? Sí, yo nunca. Yo llegué hasta tercer grado nomás, pero nunca más estudié. Uh-huh. Recién ahora. Arranqué. El año pasado empecé la escuela, pero no sabía ni de escribir, pero bueno, a poquito estoy aprendiendo. Buenísimo. Pero bueno, me trajo un amigo también. Me llevó y bueno, me gustó. Me gusta más el taller que el panería. Uh-huh. Estoy todo el día en el taller de panería. Hoy salí, hace un ratito salí, hice los panes que tenía que hacer y buenísimo. Me vine acá para la radio. Y no me trajo ninguno. No se empezó a cocinar, por eso. No se empezó a cocinar. No, está muy bien. Era un chiste, no, era para bien. Que te sientas con cargo de conciencia. No. Para la próxima ya saben, Bueno, para la próxima traen panes. Vamos a tratar de correr un poquito el horario del programa para que salgan los panes y me los traen calentitos. Bueno, ¿ustedes están todos en el mismo nivel? ¿Cómo es ustedes trabajaron todos juntos el tema que van a presentar ahora en la radio? Sí. ¿Cuál es el tema? ¿Lo quieren mencionar? ¿Ustedes trabajaron sobre...? El tema de... Ustedes trabajaron algo relacionado con la geografía, ¿no? Los climas y las regiones, y específicamente el agua. Sí, el agua y la tierra. Uh-huh. ¿Lo eligieron ustedes el tema? No salió de la profe, creo, porque... Claro, porque son los contenidos. Son los contenidos y ustedes claramente tienen que... Usurpadas, que la quieren usurpar, que hay tierras que son de nosotros y las quieren usurpar a otras gentes. Que por ríos. Tiempo, claro, y ahí pasa mucha agua por ahí también. Uh-huh. Y eso, el agua no es para venderla, es para claro. Gratis. ¿Por qué no se va a vender el agua? Es un recurso de todos. Claro, sí, tiene que vender el agua. Bueno, sobre ese tema, ustedes estuvieron trabajando. Vamos a escuchar el primer audio que hicieron ustedes. Buenísimo. Cuando las personas que se tienen que quedar en la calle, lo primero que tratan es de tener una canilla o algo cerca, que tenga agua para, porque eso es el recurso esencial. Cuando las personas, los policías, por ejemplo, quiere que se vayan del lugar, lo primero que hacen es cerrarle las canillas. Te cortan el agua, tenés que ir a 2 cuadras a conseguir agua. Te cortan esa agua, tenés que ir a 3 o 4 cuadras. Entonces ya lo único que te queda es irte de ese lugar. Es la única forma que la gente que está ranchando, como dicen, en ese lugar, se van, porque es el recurso uno. No te puedes quedar sin agua. La abuela Grillo. Se trataba de una indígena que cantaba y hacía llover en los campos, ¿no? Hasta que, bueno, fue secuestrada en la ciudad por unos empresarios. Y entonces la hacían cantar. Ella hacía llover porque tenía como una nube cerca. Entonces los empresarios empezaron a juntar el agua y a vender. Hasta que los lugareños, los indígenas se dieron cuenta, se unieron, se amotinaron y fueron a rescatarla, a rescatar su derecho de tener agua. Y entonces así todos los campos se empezaron a volver verdes, todo empezó, toda la sequía empezó a funcionar de nuevo. Ahí estábamos escuchando el audio. ¿Quién era la voz del audio? Esa es de una compañera de salón que hoy no pudo venir, me parece. Uh-huh. Como se ha dormido. Paula. No sé. Paula se llama. Paula. Bueno, escuchábamos ahí, contaba una leyenda, ¿no? Algo sí, relacionado con una historia que pasaba. Claro, que es, no había agua, uh-huh, estaba sequía. Y bueno, de pronto hizo un baile, una petición y vino el agua y los campos estuvieron verdes. Me interesaba el tema esto de qué pasa con el agua en la calle también, ¿no? Sí, en las calles antes había canillas, uh-huh, y podías sacar todo un poco, sacar agua, todo. Ahora no encontrás canilla, uh-huh, no hay agua. Claro. ¿Por qué? ¿Y cómo, sí, porque cómo si se vos, las arreglan? ¿Sí? Y bueno, tenemos que caminar o ahí fuego o algo, pedir agua, un poco de agua. Eso sí, está mal. Hay gente que no te da agua. No te da. Vos vale pedir y no te da. Y uno ve a los encargados de los edificios gastar tanta agua lavando las... La vereda, ¿no? Sí. Y bueno, y te da un poco de bronca porque no te dan y ellas la tiran, la desperdician. Claro, porque está mucho tiempo ahí con la manguera, sí, y dándole a la gente. Arriba de la vereda, en la casa, en los autos, la moto, la bici, uh-huh, todo. Hacen cualquier cosa con el agua. Sí, sí. Hay gente que necesita y hay otra gente que la tira, claro. A veces es importante el agua porque necesitamos para hacer, para tomar, para limpiar nuestra casa. Yo vivo, por ejemplo, en el sur. A veces nosotros no tenemos agua. Las cordas. Igual. ¿Te cortan el agua? Sí, a veces. Y ahora no. Ahora, gracias a Dios, fuimos a reclamar y la tenemos, ya tenemos el agua. A veces 3 días lo quedamos sin agua. Y yo agarro y te retiro, como una vecina tiene una bomba, y nosotros sacamos bomba, de la bomba y agua con el balde. Claro, ¿qué? Un desastre. Digo, porque está pensado como el agua como un producto para vender, ¿no? Tanto sí, sea de las empresas que distribuyen el agua como aquellos que la embotellan y la venden. Pero no se tiene que vender el agua. Claro, no, es un recurso absolutamente necesario. Para todo necesario. El agua se usa para todo, se usa. Para muchas cosas, para cocinar, para lavar, para bañarte. Y ellos la quieren vender. El agua es una vida. Claro. Si no tiene agua, la boca se te seca y te puede enfermar. Incluso acá tenemos el riachuelo, ¿viste? Sí. Que sí, es un río absolutamente contaminado. Sí, es verdad. Y claro, que nadie se da cuenta de lo importante que es. Y todo el mundo tira cosas y las empresas tiran sus desechos ahí y no está cuidado ese espacio que debería tenerse un poco más de respeto por él, ¿no? Sí, sí, porque tiene historia, ¿no? El riachuelo también. Por el riachuelo tiene historia. Sí, tiene historia eso. Sí, sí. Yo vivo en provincia y vivo en Valentín Alsina. Yo vivo muy cerca del riachuelo. Vivo a escasos 400 metros del riachuelo. Y la verdad que yo recuerdo, cuando era más chica, el olor nauseabundo del riachuelo, que llegaba hasta mi casa. Y ahora, bueno, se está como cuidando un poco más eso, pero recuerdo que cruzar Puente Alsina era una cosa espeluznante, sí, mal, ¿no? Horrorosa, sí, una película de terror. Bien, en esta cuestión de la apropiación del agua, parece ser que algunos se la adueñaron. Sí. Hay cosas que sucedieron en la Patagonia y ustedes prepararon otro audio respecto a esto, lo que pasa en la Patagonia. En el Argentina hay 35 ríos, arroyos y lagos apropiados. Un empresario inglés alambra un lago en Río Negro. Un millonario italiano cierra una ruta provincial y aísla a un pueblo en Chubut. Magnate de medios estadounidenses pone una tranquera e impide el paso al río Traful en Neuquén. Y en San Martín de los Andes, el custodio privado de un complejo de cabañas mata de un balazo a un joven por estar pescando en un lago a orillas del río Quilquín. Estamos compartiendo, compartiendo esto que pasa en la Patagonia y ustedes estaban estudiando, estábamos comentando acá con Marianela, la docente que los acompaña, el problema de las tierras que vienen en con agua y se las compran a las tierras y al agua también los empresarios en el sur de nuestro país. Sí, se queda con las tierras y el agua y ellos que no es agua casi la venden. Hacen envase para venderla, pero no es así. O no te dejan pasar, ni siquiera no, para visitar un lindo lago que podría ser un... No puede pasar, porque es un río, hay un río hermoso y vos no puedes pasar porque te tienen que, dejar pasar, o hacer una calle última para pasar, porque eso es tierra también de nosotros y se puede pasar el río, el público que vive, ¿no? También, pero se tiene que pasar tranquilamente, no poner una barrera o poner un alambre y decir no se prohibió pasar porque... ¿Por qué? Sí. Porque se quieren apropiar a la tierra y el agua no es así. De vez en cuando los medios retoman eso y sí. Van hasta el lugar a hacer la nota de cómo está cerrado y que no se puede pasar. Y después nos olvidamos, ¿ves? Sí, después se olvidan todo. Marianela, ¿cuál es la importancia de enseñar estos temas? Mira, nosotros partimos de una frase que es lo tuyo es mío y lo mío es mío. Claro, sí. Partimos de esa frase, en realidad... Y a partir de eso empezamos a ver cómo podíamos darle la vuelta a que nuestros compañeros y alumnos entiendan que lo público, si no se defiende, se pierde. Uh-huh. Si uno historiza y les da, digamos, estas herramientas que tienen que ver con resoluciones internacionales, con cosas que ya existen, o sea, que mucha gente peleó durante la historia, si uno no las defiende, se pierden. Cualquiera de los derechos y cuestiones que tenemos ahora se ganaron con la lucha y hay que sostenerla, digamos. Y bueno, una de las cosas que se ha logrado durante muchos años es perder el conocimiento. O sea, la gente no sabe, entonces al no saber no puede defenderlo. Entonces es muy importante porque nosotros laburamos con adultos y el recurso del agua, ellos salieron cosas terribles mientras estábamos estudiando el tema. Uno por ahí lo lleva como docente, lo planifica en la estratosfera y ellos te lo bajan, ¿viste? Es lo maravilloso de laburar en esta escuela. Uh-huh. Esto de cómo la policía utiliza el recurso del agua para correrlos de distintos lugares, porque les cierran las canillas, porque les inhabilitan los espacios donde beber agua, entonces es una forma de que ellos se tengan que correr, no pueden ranchar en un lugar donde no hay agua, no pueden caminar 50 cuadras para... Entonces es una forma también de correrlos, miren el poder que tiene algo tan básico como el agua. Entonces, bueno, nada, analizar eso un poco, las resoluciones internacionales y qué sé yo, y reconocer que no es una cuestión solamente de nacionalismo, sino que es una cuestión de vida, el agua es vida. No, claramente. Estaba pensando cuando empezaste a hablar, digo, los derechos se logran con la lucha, y el tema de que también se tenga que luchar para conservar los derechos es una cosa muy loca. Tal cual, es así, ni más ni menos. Bien, vamos a hacer una pausa en nuestro programa y luego seguimos compartiendo este espacio con los alumnos y las alumnas del Centro Educativo Isauro Arancibia. ¿No será hora que tengamos un proyecto de país que nos incluya a todos? Si esos tipos se llenan de guita y son la causa de nuestro problema. 100.9. ¿No será hora de que empecemos a discutir de política para erradicar la posibilidad de que los patrones nos gobiernen y nos gobernemos nosotros, que somos los que estamos a disposición para resolver los problemas de todos los pibes, las pibas de la Argentina, nuestros abuelos, nuestros padres. No será hora de empezar a discutir un proyecto que nos una a todos. Es hora de que nos pongamos a discutir hasta construir la victoria final, que será la victoria de un pueblo feliz y una patria grande. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Podés terminar la primaria en tu barrio. Es gratuito y con títulos oficiales. Para jóvenes y adultos desde 14 años en adelante. Acércate a la organización social y política Los Pibes. Estamos lunes, martes, jueves y viernes. Suárez 421, La Boca. Animate con los profes Darío y Daniela. Baby. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. Nadie se libera solo. Nadie libera a otro. Nos liberamos juntos. Atención, atención, vecino, escuche, escuche. Espantarrajas cambia de día y horario. Escúchanos todos los jueves a las 20 horas. Acuérdate. Jueves, 20 horas. Agendalo. Espantarrajas. Mamá, hazme sonza, que grande vengo sola. Viernes, arrancamos a las 19 horas. Más o menos. Terminamos a las 21. Más o menos. Cazadores de sonceta. Capaz. Nos avivamos juntos. 100.9 FM Riachuelo, donde caben todas las voces. La voz de Venezuela sería la voz del tercer mundo. Sería la voz de los que luchamos por un mundo de iguales y que nos respeten. Y es la voz de la mayoría. 100.9. Lo que sí nos disgusta un poco es que nos traten de condicionar qué es lo que tenemos que discutir o no. Entre ellos los medios de comunicación, que son opositores al gobierno. Nosotros nos encanta evidenciar las contradicciones, las inconsecuencias de nuestros queridos amigos, la prensa mercantilista en Ecuador. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Es que antes decidían los gringos. Ahora decidimos los indios. 100.9. Hora libre. ¿Qué es hora libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora libre. 10 años de radio. Bueno, y seguimos hablando con los alumnos y las alumnas del Centro Educativo Isauro Arancibia. Empezamos por el agua. Estamos también hablando del agua y de los territorios y de la propiedad. Porque algunas cosas tienen que ser propiedad de alguien y alguien tiene que manejar cómo se organiza. Y salió una conversación muy interesante antes de ir con el otro audio sobre lo que pasaba con la escuela. Sí. Y lo que quiso. Lo que quiere hacer. ¿No? Porque siempre estuvo la escuela ahí y el chabón. ¿Dónde está acá la escuela? Vamos a ubicar acá a nuestros oyentes. Paseo Colón y Cochabamba. Paseo Colón y Cochabamba. Ahí sí, pegadito sí, a la autopista. Sí, sí. Ahí estamos. ¿Y entonces qué pasó ahí? Bueno, ¿qué quieren hacer? El edificio y. El edificio se lo dieron, pero ahora la tiraron abajo para hacer un metro y estaba haciendo el chabón. Pero siempre se estuvo en la escuela y siempre el chabón cuando estuvo acá en esa escuela siempre estuvo ahí. En la ciudad siempre se quiso apropiar ese terreno. Uh-huh. Siempre. Y estaba bien arreglada la escuela todo. Y sí, las empezaron a sacar todo y ahora. ¿Y ahora dónde están ustedes? En Alberto Primo. No, Carlos Calvo. Paseo Colón, Carlos Calvo también. Uh-huh. Claro. Ahí. Por el momento. Entregar el colegio. En 6 días, según promesa una nueva promesa, que en 6 días se cumpliría el plazo, nos tendrían que devolver nuestro edificio, que fue demolido en parte para que pase el Metrobús. Sí. En nuestra escuela, hasta el año pasado, habían invertido 4 millones de pesos que se habían logrado de la venta de los terrenos de Catalina destinados al Isauro. Terminan de poner esa plata en la remodelación de la escuela y la tiran abajo. O sea, miren la malversación de fondos, ¿no? También acá, claro, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, como poner la baldosa, romperla para cortar. Yo, que soy de la zona sur, el metrobús de Pompeya lo hicieron 3 veces. Tres veces. Porque sacaron mal la medida, pero lo hicieron 3 veces. Hasta que sacaron la medida actual. Y esa es plata nuestra también, ¿no? Plata de todos los ciudadanos. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ustedes hicieron una escena sobre la apropiación de la tierra y el agua. ¿Qué intentaron hacer ahí? ¿Hicieron una especie de teatrito? ¿Sí? Sí, con la profe. Escuchen bueno. Eso. Bueno, vamos escuchen a escuchar. Eso. Vamos a escuchar la escena con estos superactores, justamente, que grabaron lo que vamos a escuchar. Estamos acá a punto de presenciar un diálogo muy importante para este lugar del mundo. Entre el señor propietario, empresario y ecologista, Tompkins, y el pueblo de la Mesopotamia Argentina. Hola, buenos días, yo soy José Tompkins, vengo acá a contarles a ustedes. Usted, señor, acá tenemos unas tierras que hemos comprado acá con el Banco Mundial y el señor presidente Macri. Hemos comprado unas tierras para hacer un sector ecológico divino, para que todos tengan trabajo. Usted no puede pasar más, solo tiene que pedir permiso. No, ¿por qué le voy a pedir permiso si esa tierra es argentina? No es de usted. Porque usted tiene plata, la quiere comprar, no es así. Eso es mío, no es de usted. Lo suyo es mío y lo mío es mío porque yo he comprado la tierra. No, porque es mi tierra. Usted la compró con plata, yo no la compré, yo la compré. Primero que usted la tierra. Yo soy ecológico, estoy cuidando la tierra, estoy cuidando a los animalitos de Liberá. Entro como periodista otra vez, moderador de este diálogo tan importante en el momento que estamos. ¿Qué, para usted, señor Tonki, por qué es tan importante esta tierra? Que la quieren a toda costa cuando, por lo que se ve, no hay nada. Yo soy ecologista, yo tengo que cuidar las tierras, tengo que cuidar el agua. Ustedes no saben. Ustedes no son dueños. Yo soy dueño. Yo ser dueño. No es dueño de la tierra. La tierra es de nosotros y el agua también es argentina. No es de usted la tierra. La tierra y el agua es de Argentina. No es de usted. Porque usted tiene plata, quiere comprar, no es eso. ¿Usted tiene trabajo? Sí, me defiendo con el trabajo que tengo. ¿De qué trabaja? De albañil. ¿Y qué usa para las paredes? Agua y material. El agua es mía. No, la tierra, el agua es mía también. No, es argentina la también agua. Es mía. Es mía. Bueno, qué bueno que está hacer un poco de actuación. Es la mejor manera de aprender, ¿no? Ponerse sí. En el lugar. Vamos. Está bueno eso de lo tuyo, no, lo mío es mío, no, y lo tuyo es mío. Sí. Es así. Bien. ¿Lo improvisaron esto o lo escribieron antes? No, estábamos ahí hablando, llegó la compañera de la radio. Ajá. Bueno, grabamos y bueno, salimos a hablar. Ese Tompkins. Y no te deja pasar, ¿eh? Sí, no. No te deja pasar, se adueñó del territorio, del agua y de todo. De todo se quedó. Pero bueno, vamos a seguir luchando igual, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a ponerle un poquitito de música a esto. ¿Vamos a escuchar Latinoamérica? ¿Puede ser? ¿Lo tenemos ahí? Dale, vamos. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucale ya chubala ya chumere ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jawa ya tacuda piu y arriba ni cuna o ikuna para ikuna. Kunaka allien taque guayra kuna chayemuka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que suting mi Latinoamérica, uy ari kusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores

los recursos y las actividades productivas en el NOA desde fines del siglo XIX en la provincia de Tucumán, Salta y Jujuy. La producción azucarera ha sido una de las actividades económicas más importantes. La actividad se concentra en las zonas de llanura y en los valles. Allí el clima cálido y húmedo resulta favorable para el cultivo de la materia prima, la caña de azúcar. En esa región también se cultiva banana, soja, maíz, ajíes, hortalizas y cítricos. Nuestro país es uno de los principales exportadores mundiales de limones. El circuito productivo del azúcar. En la etapa agrícola se cultiva y se cosecha de la caña de azúcar. La etapa industrial se desarrolla en los ingenios donde la caña se transforma en el azúcar y se aprovecha otros derivados, al canasta y jugo. En la etapa comercial se distribuyen el azúcar en los negocios mayoristas y después en los minoristas como supermercado, almacenes, para que los consumidores adquieran este producto. Bueno, y ahí nos hicieron un pantallazo sobre todas las actividades del norte argentino, ¿sí? Y esto tiene que ver con ustedes lo iban estudiando, porque es parte de los contenidos que ustedes tienen que saber como alumnos, ¿no? Sí. Buenísimo. Y también se acercó la coordinadora, que después la vamos a escuchar. ¿Qué hizo la coordinadora? Sí, Susana. Susana. Ahí está, así llegó con bombos, que desaparecen lugares. La gente, las señoras, las mujeres de los maridos, cantaban, sí, clavando, y bueno, hicieron un tamborcito para cantar. Acá me pone que es una baguala. Ah, bueno, yo no soy muy entendida del tema, viste, eso, pero sé que bueno, cantaban, o sea que la vamos a escuchar. Cosas, claro. Siguiendo con el tema del agua, ustedes también hicieron un audio sobre el acuífero guaraní, que lo vamos a escuchar. Sí. Lobos disfrazados de cordero en la Mesopotamia Argentina. El sistema acuífero guaraní reúne dos de los componentes fundamentales para la producción, energía y agua. Bueno, y ahí está la riqueza natural de la zona, ¿no? El acuífero. Es muy importante el agua dulce, porque si nosotros miramos en el globo terráqueo, ¿lo vieron? Sí. Está muy pintado de azul, sí, de celeste. De celeste. O sea que cualquiera podría pensar que estamos, el planeta le sobra agua. No, pero no le sobra. No, porque lo importante es el agua dulce. Sí. Claramente. Nosotros tenemos una gran reserva de agua dulce. Sí, tenemos 3% tenemos de agua dulces. Claro, es un montón. Es un montón. Frente a otros países que no tienen nada. No. Claro, por eso quieren lo por nuestro. Por eso se quieren copiar el agua de los otros y llevarla para otro lado y venderla. Uh-huh. Y eso no es así. No, no es así. Por eso. Bueno, finalmente vamos a escuchar entonces la música de Susana, ¿sí? Que canta, me parece, Doña Ubenza, ¿puede ser? Sí, ¿así? Algo así. Le invitamos porque en el norte una de las formas que tienen las mujeres históricamente de contar lo que les está pasando y qué sé yo, es con la caja. Juntan las mujeres, uh-huh, y tocan con la caja. Y los chicos nos decían, por ejemplo, esto de que ahora es muy parecido el hip hop, el otro que no sé cómo se llama, como una forma de contener, digamos, y de decir de otra manera y con otras, no solo, ¿no? Las penas. Le invitamos a Susana, que ella estudia caja. Entonces vino a compartir un ratito en vivo y en directo y a mostrarles. Buenísimo. Vamos a escucharla. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, llorando hasta que me muera. Claro, que de pronto te digan, tenés que cantar, te vamos a grabar y te vamos a pasar por la radio, no es sencillo. No es fácil. ¿No? ¿Cómo fue que se animó Susana? ¿Cómo le imploraron? Por favor, por favor, por favor. Ay, claro, los profes, porque los profes hablaron, nosotros no sabemos nada. Fue sorpresa, qué malos que son. Ella sabe que fue emitida por la radio, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, estamos casi sobre el final, sí, pero a mí me gustaría que me cuenten cómo salió esta frase de lo mío es mío y lo tuyo también es mío, ¿sí? ¿Quién fue la que les propuso ese trabajo o trabajar sobre esa frase? Bueno, lo trajo el profe y la profe, el profe y la profe lo trajo para hablar ese tema. Lo mío es tuyo. Y lo tuyo también es mío. Pero algo así se la trata. ¿Por qué es tuyo? Sí es mío. ¿Y qué piensan de eso? ¿Ustedes lo ven así? Como que el otro siempre quiere adueñarse de algo que nos corresponde. Sí, porque tiene más que el otro y se cree millonario, se cree más que el otro. ¿Tiene que ver con eso, con tener mayor cantidad de dinero? ¿Con qué tiene que ver que quieran adueñarse de lo de todos? ¿Con eso? Y sí, por el dinero, porque si el que tiene más dinero se apropia de todos los terrenos. Claro. Eso pasa. Es un mundo injusto, che. Y sí, se mete con la gente más que no tiene humildes y ellos tienen más y quieren comprarse ese terreno. Y no es así. Pasa también con el aire de las radios, ¿no? Parece ser que esto es una radio comunitaria donde estamos hablando nosotros, pero hay muchos que se quieren quedar con todo este aire que tenemos. Con todo, ¿no? Sí. Pasan muchos aspectos, no solamente en lo territorial. Bueno, ustedes fueron a encuestar a gente y le preguntaron esto, sí, ¿qué pensaban? Sí, yo le pregunté, sí, a una par de compañeras y le pregunté. A ver qué salió. Me llamo Paula, le voy a hacer una pregunta a Rocío. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿A qué te suena? Dale, voy. Creo que todas las personas tenemos cosas para dar y si las compartimos con los demás es mucho mejor. De ahí surgen las cosas como la amistad, que la estoy mirando a Paula, que es mi amiga y la quiero mucho. Los sentimientos, las buenas sensaciones, los buenos ejercicios sociales. La mejor forma de vivir en comunidad, en una buena comunidad, es que todos compartamos lo que tenemos. Y cuando no tenemos algo, pedirlo, obviamente, pero siempre, por favor. Soy Humberto, profesor de panadería, y esa frase me hace acordar a lo que me dice mi señora a mí. Todo lo tuyo es mío. No tenés para compartir. No, es una frase que a mí no me gusta, porque implica que todo es de una sola persona. Y no es, en un matrimonio no es la forma de compartirlo. Ni en un matrimonio, ni en un noviazgo. Esa es mi forma de pensar. En realidad lo ideal sería lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Lo bueno es compartir, que sea recíproco, pero bueno, cuando una persona necesita un poco más, no está mal que uno comparta y ayude. Bien, ahí estamos. Me gustó lo del profesor de panadería, ¿no? Que la mujer le dice, lo tuyo es mío. Bueno, y una vez que uno ya sabe qué es lo que está pensando, qué es lo que está pasando. Está pensando, lo dije al revés, de ir por más. Sabemos que la realidad es esta. Sí. Sabemos que el otro se quiere adueñar de nuestras cosas, pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos quedamos quietos? ¿No hacemos más nada? Tenemos que seguir luchando, porque eso lo pertenece a nosotros. Porque se quiere apropiar todas las cosas. No es así. Uh-huh. Hay que seguir luchando por cada cosa. Por cada cosa. ¿Y vos? Por cada cosa. Por ejemplo, en tu vida personal, ir por más. ¿Por qué más querrías ir? Yo diría por más escuelas, porque la están cerrando muchas escuelas. Uh-huh. Hay muchas escuelas que están cerrando. Ponerle... allá en, ¿cómo se llama? En el río Paraná. Uh-huh. Ahí también cerraron un par de escuelas. ¿Por qué cierran esas escuelas? Sí. Si hay chicos que están, viven en la isla, uh-huh, y tienen sus lanchas, que los llevan a los chicos. ¿Por qué quieren cerrar esa escuela? Esa escuela es para los chicos, para que aprendan. Claro. No es para otra cosa mala. Es para una educación que tengan todos los chicos. Claro. Y todos los humanos. Y porque se mide en función del costo-beneficio. Capaz que es muy cara, entre comillas. Y entonces la cierran y los mandan a otro lugar sin importar que probablemente dejen su escolaridad. ¿Pero por qué, caro? Si eso pertenece a todo. Y bueno. ¿Eh? ¿Por qué, caro? Si eso pertenece a todo. Vos, Miguel, ¿por qué irías por más en tu vida? Ah, es un tema complicado, loco. ¿Qué más querés hacer? Por más escuela. ¿Cómo qué? Y no sé, algo que vos digas, quiero ir por más. Seguir estudiando, ¿qué? ¿Por qué más personal querés ir? Y sí, quiero seguir estudiando, quiero terminar, así tengo una vida mejor. Buenísimo. Más adelante. Buenísimo, esa es tu lucha. Y sí, la única. ¿Elba? Yo quiero seguir estudiando y que siga, que no cierre la escuela, que estén más, que den más clases y que no cierre la escuela. Me gustaría terminar el estudio, uh-huh, para señalar a mis hijas. Ya tengo una hija que estudia, así que... Buenísimo. Esa es tu batalla, ¿no? Sí. Y que termine. Sí. Y que termines vos y que sigas. ¿Lucas? ¿Nos querés saludar por, al final? ¿Cuál es qué soñás hacer? ¿Por qué? ¿Cuál sería tu batalla personal? No sé, terminar la escuela. Buenísimo. Buenísimo. Y si ese es tu desafío, seguramente la vas a terminar. Buenísimo. Marianela, ¿cuál es tu ir por más? Ir por más. Yo quiero que todos los pibes tengan educación, quiero que todo el mundo tenga trabajo, que pueda pensar en su proyecto de vida y lograrlo. Tener vivienda, que no haya más pibes en situación de calle, que no haya más trabajadores sin derechos. Varias luchas, muchas, nos quedan por delante, así que vamos por todo, por el aborto legal, seguro y gratuito para todas, para que no haya más muertes, basta de femicidios, muchas, qué sé yo. Lamentablemente hay mucho más por pelear y la educación es una hermosa herramienta para conocer, para discutir, para charlar, para pensar distinto. Bienvenido sea. Uh-huh. Vale. Sí. Saben a las dos vías. Ah, muy bien, hay puntos. Saben a las dos vías, saben. Puntos. Si hace el aborto legal, la verdad que vas a un cementerio de bebés. La verdad, muy feo es. Cada uno piensa lo que yo pienso así, ¿no? Cada uno. No, está bien. Proponemos el disenso. Acá tenemos voces a favor y voces en contra. Está muy bien. Hace la salida. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, les agradezco mucho por participar. Espero que la hayan pasado lindo en esta hora que tuvimos compartiendo el aire de FM Riachuelo. Y nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en esto que es Hora Libre en el Barrio. Pero antes, quiero mandarle un beso a Yael, porque no la mencionamos y ella fue quien los acompañó en este proceso de preparación. Ay, el profe Sergio. Y yo quiero saludarle a la directora y a todos los profesores. Buenísimo. Buenísimo. Me estaba olvidando, ahora sí. Chau, chau. 100.9 FM Riachuelo. Y la derecha que aplaude, sí, Maduro es un dictador. ¿Qué dictador, chico? Ustedes no saben lo que es una dictadura. Yo soy un revolucionario, un demócrata, un humanista, un...